noche alta sobre el pavimento, la gente en la calle solo caminar. En sus pasos la prisa dibuja cansancio y problemas de la gran ciudad. Es la gente que vuelve a su casa, que tiene dinero y puede trabajar. El drama sin días de la soledad. Cada hombre está solo en la vida, perdido en la masa de la urbanidad. Ha venido a ser solo una pieza en la maquinaria del caos actual. Es esclavo del ritmo de vida, perdió su alegría, su identidad. Se redujo a botones y cifras, duerme con pastillas para la ansiedad. No sabe dónde va, pero Jesús le quiere mostrar. La multitud no sabe el final.